Quedan mis palabras como el roce de un cilicio, como un hueso en la garganta, como un clavo en el cerebro, como el ruido en los oídos. Soy el inquilino.